Los micros de podcastination. Bienvenidos a este micro de podcastination. Estamos acá con la participación estelar de Lucho. Buenas. Y de Charlie. Hola. Y hoy vamos a hablar un poquito de una cosa llamada insulina y cosas que tienen que ver, pero no tan general, sino tres cosas más puntuales y graciosas o divertidas. Pero para arrancar, ¿qué es la insulina? ¿Qué carajo es la insulina? La insulina es una hormona, es una proteína que se produce en el páncreas por unas células específicas, en las células beta, y básicamente la tarea que tiene o de qué se encarga es transportar la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia las células que la necesitan. Esta proteína es la que falta o la que no funciona bien o la que hay resistencia en los diabéticos. Porque en la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual directamente no se genera insulina porque hay una destrucción propia de las células beta. Claro, de las células beta, que son las encargadas de producir esta insulina. Y en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la acción de la insulina propiamente dicha, o hay una poca eficiencia de la acción, y muchas veces tiene que ver con la obesidad. Y acá aparece la primera cosa divertida. Sí, llega un punto también que tenés tanta glucosa en sangre que, aunque secretes caleta de insulina, no llegas a meterla. Claro. Y la insulina va a parar a cualquier lado, va a parar a las células que la necesitan para metabolizar cosas importantes, y el resto, el excedente, se transforma en grasa. Entonces te volvés más gordo todavía. Entonces es como un círculo vicioso. Sí, sí. Claro. Es obesidad, diabetes, obesidad, más diabetes, más obesidad, y así. Es como la cinta de Möbius de la obesidad diabetes. Claro, y en las azúcares. Pero hay una especie de animal que aprovecha esto, que son los osos grizzlies. Yo esto nunca lo hubiera imaginado, pero vieron que los osos hibernan. Sí. Entonces, para hibernar, lo que hacen es engordar durante el otoño, se vuelven obesos durante el otoño, y después hibernan, digamos, durante el invierno, y se vuelven a despertar en primavera. Estos osos lo que hacen es que durante la hibernación, o sea en invierno, se hacen temporalmente diabéticos. Eso es muy loco. Y cuando despiertan, se curan, o mejor dicho, se vuelven no diabéticos. Y lo que se vio en un estudio es que los niveles tanto de insulina como de azúcar en sangre no varían durante los tres estadios. Entonces lo que vendría a ser es una diabetes tipo 2. Lo que hacen estos osos es que las células que deberían incorporar azúcar normalmente responden de manera diferencial a la insulina. Y entonces, cuando los osos están más gordos o más obesos, al contrario que lo que le pasa a un diabético, están más sensibles a la insulina, pero acumulan azúcar en las regiones donde almacenan grasas. O sea, no el hígado o los músculos, que es donde los obesos generalmente acumulan azúcar sin sentido en los diabéticos, apagan una proteína sensora en las células que necesitan azúcar, y dejan que ingrese más azúcar al tejido adiposo. Con lo cual se genera más tejido adiposo, más grasa, más gordura, más con lo que alimentarse durante la hibernación. ¿Qué pasa? Durante la hibernación presentan esta diabetes inducida o esta resistencia a la insulina, y de esta manera mantienen suficiente azúcar en sangre como para sobrevivir, para que llegue al cerebro, al corazón, a lo que necesita energía. Es una suerte de diabetes regulada también, porque tiene que haber un balance ahí entre... No como mucho, pero como un poco, como y para justamente mantenerme vivo. Si está invernando, el consumo de alimento es muy, muy, muy bajo, por no decir casi nulo. Es nulo. No, hibernan... no nulo no es. Tiene el metabolismo basal muy bajo, pero las células pues siguen comiendo. No sé, ingesta de alimentos estoy diciendo yo. Ingesta de alimentos es nulo. Por eso. El animal no está consumiendo, consumiendo alimentos, entonces toda la reserva de energías la estaba... obteniendo de su grasa y de sus azúcares. Entonces está bueno, la diabetes la utiliza como una herramienta para optimizar todo ese sistema. Claro, para que su cuerpo no se coma todas las reservas de una. Claro, tal cual. O sea, lo que hacen es volverse resistentes a la acción de la insulina, como para que no todo el azúcar entre las células de uno, sino que se mantenga en torrente sanguíneo y vaya entrando progresivamente cuando es necesario. Claro. Y en primavera, cuando florecen las flores y los osos salen de su sueño, se vuelven normales de nuevo, se revierten esta diabetes y son felices y alegres. Y gorditos de nuevo. Gorditos y bonitos. ¿No? Son una masa estos. El oso no me parece un animal bonito así por naturaleza, pero es un tema de discusión de otro momento. No. El oso es re lindo, chabón. El oso es lindo. O sea, ¿cuál lindo es? No... Un... Lindo es un ornitorrinco. Salvo el oso hormiguero, el resto de los osos son re lindos. No, el oso panda me parece el mayor engaño que del mundo, pero no es un tema que vamos a discutir en este podcast. Está sobrevalorado. Gracias. Pero, gracias, Lucho. Yo soy el fan del oso panda, a mí me caen bien, Virtual high five. No, sí, yo creo que la belleza de los osos está sobreestimada. No es un bicho feo, pero un lobo es más bonito. Y todos quieren más al oso, el oso de peluche. ¡Ay, qué bonito el oso de peluche! Pero bueno, eso discutamos en otro momento. No, está bien. Discutamos ahora las super hormonas y esto. El oso de peluche está muy desfigurado en cuanto a lo que es un oso real. Sí, muy caricaturizado. Por ejemplo, un oso es una gran mascota, boludo. No hay un oso de peluche diabético ni obeso. ¿Te das cuenta? Ya primer error que tienen. Tendrías que ponerse cuando lo queda tanto tiempo quieto que acumule azúcar dentro de él, grasa. Sería genial. Bueno, pero el día que alguien pueda hacer un oso de peluche que durante el verano engorde para en el invierno que no lo puedes mover, va a ser fabuloso. O sea, lo querés levantar y no lo puedes levantar. Es un campo de fuerza, tío. Sería el regalo. Y además no hace nada. Un regalo, digamos, zoológicamente, fisiológicamente correcto para los niños si entienden lo que es el metabolismo estacional de los animales. Tal cual. O sea, es lindo y simpático, sino que te educa. Bueno, ojo, hay una brecha ahí, Podemos monopolizar el mercado si lo hacemos rápido. Hay que actuar ya. Yo me conformaría simplemente con un oso anatómicamente correcto. Poner un peluche de oso, pero que sea más parecido a un oso de verdad. Me recoparía. Bueno, en Temaiken y esos lugares tratan de haber muñecos de peluche más parecidos a lo que es el animal real. No es. Voy a visitar Temaiken. ¿No fuiste nunca? Sí, fui, pero nunca presté atención a la veracidad fisiológica de los muñecos de peluche. O morfológica. Hablando en serio ahora, los animales. Los osos, por ejemplo, que están en cautiverio, en hábitat, que no tienen el ciclo climático de que ellos están acostumbrados. Los Qs, para activar o desactivar la invernación, siendo totalmente ingenieril mi manera de ver la vida, vos lo activás, le das un botón y se activa la invernación. O la preparación hibernación. Para la invernación es lo mismo. Se activa con un botoncito, tuc, lo tocas y anda. Se les carajea todo. Sí, tienen altos problemas metabólicos. Porque regulan. Los señores que cuidan los osos, ¿regulan la alimentación para que el oso tenga la tendencia a acumular en un momento, no acumular en otro? Lo que pasa es que más allá de la alimentación también debe pasar por el tema estacional. Y si el oso está en cautiverio en... Claro, no sé qué es lo que sea Puerto Rico, el Temaiken. Claro, me cago en el cambio estacional, entonces... Sí, además, no, lo masquean totalmente. Y además hay un error grave, porque si el oso se acuesta a dormir y no se mueve en todo el invierno, es menos plata que te entra porque todos quieren ver el oso. Tal cual, es que como no lo hacen y por eso los osos en cautiverio no la pasan bien. Pero ningún animal en cautiverio la pasa bien. Muy bien dicho. Bueno, claro. Pero sobre todo estamos hablando abajo los zoológicos. De osos. Muerta a los zoológicos. High five. Más allá de eso. No, es realmente interesante porque una alteración metabólica de estos animales les debe reducir la vida, causar un estrés, hacerlos bosta, literalmente. Y capaz, si quisieran mantenerlos como en cautiverio como tener por un reasons. Un oso polar en el medio de Plaza Italia. Un oso polar en Mendoza muriéndose, pero no vamos a hablar de temas tristes de osos. Pobre oso Arturo, bless de los Arturo. Viva el oso Arturo. Escuchamos. Bueno, una cosa. Sigamos hablando de las cosas que tenemos que armar. Sí, a la insulina fest. Hablando de los diabéticos, ¿qué problema tienen los diabéticos humanos? Generalmente, para censarse los niveles de glucosa en sangre, tienen que usar dispositivos en los cuales se pinchan, se saca una gota de sangre y en eso miden los niveles de glucosa. Y es bastante tedioso, hay algunos a los que le molesta, otros a los que les duele, entonces eso te provoca que... Y es bastante invasivo. Sí, es invasivo, pero además provoca que no tengas un control tan riguroso sobre todos. Entonces, ¿qué se quiere desarrollar? Se había desarrollado hace como 10 años un reloj, básicamente, llamado GlucoWatch, que funcionaba, digamos, generaba una corriente eléctrica. Volvemos a la poca originalidad de los nombres. Estaba pensando lo mismo. Siempre lo mismo, siempre quedamos en lo mismo. Pero bueno, este GlucoWatch funcionaba generando una corriente eléctrica que atraía de los espacios entre las células de la piel los iones sodio, y estos iones sodio arrastraban consigo la glucosa. Esto después entraba en unas especies de... Porque la glucosa está cargada negativamente. Claro. y los iones sodio positivamente. Y esto, a su vez, esto entraba a un disquito de gel que estaba en este GlucoWatch, en el cual se generaba una reacción mediante una enzima que estaba fijada ahí, que es la glucosa oxidasa, que termina degradando la molécula de glucosa, y algunos de los productos finales son el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada y el oxígeno. Y el peróxido de hidrógeno se podía medir, y así íbamos a medir indirectamente la cantidad de glucosa que vos tenías circulando en sangre. ¿Qué pasa? Este reloj se discontinuó porque la corriente era muy molesta para los usuarios y a veces hasta generaba irritación y problemas en la piel. Sí, una cosa medio torpedal. Una pequeña picar eléctrica en el brazo. Claro, estaba pensando en eso, o sea. Entonces vino... Algo que te diera superpoderes o algo, ¿no está bueno que cada tanto tener una descarga en la muñeca? Claro, era hasta más invasivo que el pinchazón. Es no. Como el aparato ese para los perros que cuando ladra le da una descarga. Claro. Eso es brutalidad, chavo. Es tortura. Habría que fusilar la gente que lo inventó y la gente que lo usa, perdón. Que seguro son dueños de zoológicos. Pero fuera de eso, los odio. Para traer una solución a este problema, vino Fleco, el de Bazooka, y dijo, ¿por qué no hacemos tatuajes temporales que hagan lo mismo? Entonces... Te comes un chicle sin azúcar y viene con el tatuaje para diabéticos. Claro, tal cual, chicle sin azúcar específicamente. Entonces lo que desarrollaron en la Universidad de California en San Diego, es un tatuaje temporal bastante pequeño que extrae la glucosa de la misma manera, pero con corrientes mucho más... leves o más pequeñas, entonces no genera la molestia que generaba este reloj gigante. Esto es muy barato, muy fácil de usar, y lo que tiene es unos sensores, digamos, de la misma forma que tenía el GlucoWatch, que sensan la cantidad de glucosa que había en sangre, digamos. Esto, y el nombre es GlucoTattoo, SugarTattoo, TattooSugar. Por ahora no tiene nombre porque es un prototipo, se debe llamar XW40. Pero se dice que en las pruebas piloto funcionó. De hecho, a los participantes de la prueba... ¿Las pruebas piloto es que le midieron la glucosa a pilotos? Claro, no, están en el avión. Pues son pruebas piloto. ¿Nunca te preguntaste la razón? Le midieron. Capaz por eso están cayendo los aviones, ¿sabes? Claro. Claro, porque están... le pica el tatuaje al chabón, se rasca y... Le pega un manotazo y cae sobre un... Claro. Sí, es tremendo. Este tatuaje se lo pusieron a varias gente para medir niveles de glucosa basal, y después lo que hicieron fue darle básicamente una gaseosa y un chori, un sándwich a la gente para ver si detectaba picos de glucosa, y efectivamente los captaba. Un teta y un chori. Claro, bien peronista. Y entonces... Bueno, por lo que tengo entendido, la medición del nivel de azúcar principalmente los diabéticos la hacen a la mañana. No, depende, hay que hacerla a la mañana principalmente, pero después durante todo el día para ahora no tener valles, y después de comer te tenés que medir siempre. Es bastante complejo, por eso es necesario algo que, digamos, sea menos invasivo. Algo sí, constante y que se haga solo, digamos. Claro, el problema por ahora con el tatuaje es que hoy por hoy no tiene una interfaz que pueda el usuario leer y decir, ah, tengo tanto porcentaje de glucosa en sangre, pero lo copado que quieren hacer los desarrolladores es hacer algún tipo de sensor Bluetooth, llamémoslo, para que vos puedas ver directamente desde tu teléfono o mandarle los datos a tu médico o subir a la nube y hacer un censado a tiempo real, digamos, del nivel de glucosa en sangre. Entonces, sí, en realidad sería el teléfono, porque claro. Vos cuando ves tus niveles sabes si tenés que inyectar insulina o no. Sí, o te salta una alarma. Al médico le llegan cada media hora 180.000 datos de todos los pacientes que tiene, se pega un tiro, aumenta la tasa de suicidios de médicos de diabetes. Claro, es como cuando en Todopoderoso a Jim Carrey empiezan a llegar las prayers. Claro, por todas las pregarias. Claro. No. Mirá el otro que se podría llegar a hacer. Si vos tenés un dispositivo para solamente saber cuánto azúcar tiene la gente, puedes saber quién es diabético alrededor tuyo, qué azúcar tiene, y no sé, inyectarle algo para matarlo. Sería toda una nueva también. Lado malévolo de andar hackeando las mediciones de azúcar de las personas para poder eliminarlas. Quédate con ese pensamiento, que en un ratito te va a ser útil. Y igualmente calculo que habrá que poner contraseñas más útiles que 1, 2, 3, 4, 5, 6 para tu medición de glucosa. Y bueno, si le pones el nombre al dispositivo GlucoWatch, sí, sí. La contraseña va a ser GlucoWatch azúcar 1, claro. GlucoWatch 2. GlucoWatch de José. Este tatuaje, el otro problema que tiene es que por ahora dura solamente un día, pero se quiere desarrollar para que dure más. Lo que sí existe hoy por hoy es un páncreas artificial, una maquinita que se desarrolló en el 2013 por una compañía llamada Medtronics en Minneapolis. Y esto lo que hace básicamente es, vos tenés un sensor de glucosa en tiempo real y un, llamémoslo, inyector de insulina en tiempo real, que hasta ese momento existían por separado, pero ahora se pusieron en conjunto, lo aprobó la FDA, que es la organización que te aprobó las cosas en Yanquilandia, y se empezó a usar. Entonces básicamente a vos te va sensando en tiempo real la glucosa en sangre y te va inyectando insulina de acuerdo a lo que necesites. Y si vos tenés, digamos, demasiada insulina, para la inyección manualmente, o si se te pasa, automáticamente. Entonces, eso está bueno. Es invasivo igual, por eso sería mejor tener este tatuaje, lo que sea, pero para, como solución... Es un tratamiento, no es una medición solamente. Claro, es un tratamiento. Hablando. Lo interesante es que, es irónico decir, no sé si es irónico, pero es un poco, a veces hay que tener cuidado de decir que es un páncreas artificial, pero solamente está simulando la parte endócrina del páncreas, la parte de la producción de insulina y de todo eso. No está simulando la parte, los otros roles que tiene el páncreas, en, por ejemplo, la parte de digestión. No, no. Entonces es un páncreas artificial a medias. Sí, pero el diabético... Ya lo sé, el diabético, mucho más importante. Realmente el problema es con la célula. El diabético tiene el problema, la parte... Claro. Tiene problemas endócrinos. Pero si es páncreas artificial, yo me imagino todo completo funcional. Bueno. No, es solamente una corrección endócrina del páncreas. Estamos, no, hablando de gente que le pone GlucoWatch al GlucoWatch. O sea, no van a esperar... Claro. Bueno. Páncreas endócrino artificial. Claro. O sea, debería tenés razón, así. Tenés razón, pero esperás demasiado del departamento de marketing. Demasiado. Yo creo que hay que empezar a asesorar, además, a esa yo gente. Sé que si el título es implantan el primer páncreas, no sé, artificial. No, el primer simulador de células beta de páncreas es mucho menos marketinero que decir páncreas artificial todo entero. Está bien. Ni hablar. Eso es verdad. Lo sé, pero bueno, quería hacer la aclaración. El impacto de las noticias. Aunque podrías pararte, aunque podrías ahora en este podcast agarrar la noticia y romperla, diciendo que es mentira. Esta noticia es mentira. Es un páncreas endocrino artificial, no un páncreas en su totalidad. Nos ganamos un enemigo más en el episodio de hoy. Ya teníamos a Monsanto, teníamos a no sé quién más. Ahora Medtronics, vamos por ustedes. No sé quiénes son, pero no importa. Los que desarrollaron el páncreas endocrino artificial. Hablemos con propiedad. Medtronics podría ser villano del episodio de superhéroes. Sí, sí, Medtronics es un buen nombre para compañía de supervillanos. Tú eras mi enemigo, Medtronic. Aparte, es fija, controla el tiempo, el chabón puede, o sea, re da para supervillano. Controla las distancias. Se llama Medtronics con D. ¿Cuánto queda hasta la estación de servicio? 100 kilómetros y ya llegaste, o al revés. Eso es un tana. su único punto débil es cuando estás en Inglaterra o en Estados Unidos, que no usan el sistema métrico. Claro, sí, yo, el sistema, claro, imperial es una cagada. Medtronics se va, pierde su superpoder. Es la kriptonita de Medtronics. Sí. El sistema imperial. Bueno, pero yendo a la última noticia o al último componente de este micro, y volviendo a lo de los asesinatos y la glucosa. Los caracoles cónicos, o los conus, el género conus, son caracoles que son venenosos en su mayoría. Tienen un cóctel de neurotoxinas que inyectan a través de una especie de aguijón, y este aguijón se mueve muy rápido, se le inyectan a la víctima y la matan. Pero hay otros caracoles que pueden comerse un pez entero, y vos ves que el pez está ahí medio bobo en el agua y decís, ¿por qué no se escapa? ¿Por qué no se está yendo? ¿Qué pasa? Hay dos especies, Conus geographus y Conus tulipa, que dentro del cóctel de toxinas que liberan, en este caso no a través de un aguijón, sino liberan como una nube al agua, hay un tipo raro de insulina. ¿Cuál pulpo? Pero en este caso, en ese cóctel hay un tipo raro de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Los peces que están ahí bobos es porque están en shock hipoglucémico. O sea, a vos, si a vos te dan un exceso de insulina a cualquier persona, van a bajar tus niveles de sangre, de azúcar en sangre, muchísimo, entonces no te va a llegar azúcar al cerebro, te vas a empezar a marear, te vas a descomponer, te vas a desorientar, no entendés una mierda y ¡pum! Te como un caracol. O sea que la próxima vez que te marees... Para el caracol, sí. La próxima vez que te estés mareando, tenés cuidado que no esté un caracol a punto de comerte. Ahora, ¿qué? Te tiene que dejar bobo, porque si hay algo que puede tardar en comerte es un caracol. Muchísimo. Lo que tiene esta insulina especial de este caracol es que es muy pequeña, es la insulina más pequeña conocida. Piensen que la humana tiene 51 aminoácidos y esta tiene 43. Entonces esto hace que difunda más rápido. Y es diferente a la insulina propia que usa el caracol en su sangre y es más similar a la de los peces. Entonces es un mecanismo de asesino. ¿Cómo? Que entonces no lo jode a él, digo. Claro, es un mecanismo asesino perfecto. Es fabuloso. Entonces podemos hacer grandes chistes como... Que le da una dulce muerte. o no hay nada más dulce que morir por manos de un caracol, y un montón de chistes muy fáciles. Sí, la dulce venganza, todo. Y claro, el pescado le había matado a la familia y él volvió. No hay nada más dulce que la venganza. Taken 3, el caracol. Claro. Lo otro interesante fue que sea un poco lenta la película, pero bueno, igual. Si hay gente que va a ver películas iraníes al Bafisi, ¿por qué no van a ver la película de un caracol matando un pez? Lo otro interesante, en un sentido profundo le van a encontrar. Sí, ni hablar. Van a decir, no, porque en realidad esto refleja la posmodernidad y la imposibilidad de un zoológico de contener al ser humano moderno. Y hay que verla, hay que verla. No, chabón. Vos imaginate escenas en blanco y negro del caracol cuando encuentra toda su familia muerta. Y de fondo tipo... Tan, tan, tan, tan, pom, pom, tan, tan, tan, cuando está intentando el azúcar, que el azúcar salga de un color levemente blanco y se vaya transformando en roja mientras llega el pescado, y el pescado empieza así a mover, a quedarse en shock glucémico mientras el caracol se acerca lentamente a matarlo. Sí, para mí ganaría todos los festivales. Y lentamente se iba a acercar seguro igual. Claro, y escuchando... Se acerca. Na, na, na, na, na. Rise of the Valkyrias ahí sonando. Listo. Aún más lento que un caracol lento sería. Como para que sufra el pez. No, y lo interesante que tiene esto es que los genes que producen esta insulina se expresan mayoritariamente en la punta de la glándula venenosa. O sea que están ahí, la expresión de esta proteína está ahí disponible para cuando. No sé cuán rápida será la expresión y la traducción, pero. Está todo optimizado para que sea una máquina perfecta de asesinar. Y hablando de máquina perfecta de asesinar, esto que encontré me llevó a encontrar muchos crímenes humanos con insulina. Yo no sabía que existía esto. De hecho, hay hasta un libro que se llama Insulin Murders, que está escrito por Vincent Marx y Caroline Richmond, del 2007, que cuenta un montón de casos de gente que mató a otra gente con insulina, no necesariamente a no diabéticos o a diabéticos. Por ejemplo, hay uno que se llama Kenneth Barlow, que en 1957 se suponía que la segunda esposa de este chabón se había muerto supuestamente ahogada en el baño. Y después los forenses descubrieron que tenía dos inyecciones hipodérmicas en el culo, y cuando vieron el tejido que rondeaba esas inyecciones, vieron que había un montón de insulina. O sea que básicamente el chabón lo había matado haciéndole justamente un shock hipoglucémico, había inyectado insulina y lo había matado. Y así hay un montón de casos, yo no sabía que había gente que mataba con insulina. Muy loco, muy loco. No me parece lo nada sorprendente. ¿Cómo no te parece sorprendente? No lo había escuchado, pero no me parece sorprendente. Es una gran idea. Gran, gran idea. Por eso, pero es una gran idea. ¿Quién va a chequear la sangre de un muerto para ver si tiene mucha insulina o poca insulina, mucho o poca azúcar? Es un excelente crimen. Es casi el crimen perfecto. Hay un chabón que se llama Klaus von Bülow, bien nombre de supervillano, el barón von Bülow, que se supone que había matado también con insulina y después parece que en el juicio no se pudo demostrar, entonces salió libre... Pero dejó a la mujer en un estado vegetativo perpetuo. Chabón sigue vivo. Nació en el 26 y sigue vivo. Es un supervillano ese chabón. Sí. Y es probable. Para mí tiene un alter ego tipo el varón por insulina. O algo de eso. Me cierra totalmente. ¿Usa monóculo, galera y bastón? Sí, para mí sí. Es tipo... Y en la punta del bastón, aprieta un botoncito y hay una microaguja para... Exactamente. Sí, por Dios. Y el chabón y va en el... a todas las víctimas le deja tipo un terrón de azúcar en la frente. Es como su marca clave. Depende, y en Navidad un bastoncito, viste, de esos blancos, claro, y rojos. Es temático, es temático de temporada. Por supuesto. En verano te deja un pote de helado vacío. Es un tipo malévolamente, pero preparado. Sí, o sea. Sí, pero en el fondo es un dulce. Es pop, es un villano pop. Lo tarde que caí. Es genial el chiste. Es casi tan dulce como el caracol, pero bueno, no vamos a hacer más chistes. Yo creo que con esto podemos concluir por hoy. No sé si quieren agregar algo más. No. No, realmente que deberías aclarar que este ha sido el episodio más dulce de podcastinación. Yo creo pero que es sí. El chiste porque fácil. No está Lionel, sobre todo. Sí, ese amargo que ya volverá la semana entrante o la que viene. Bueno. Y ahí podemos hacer un capítulo acerca de la amarguez y listo, la matamos. Cerraríamos el ciclo perfectamente. Y la amargura. Claro. Acuérdense que estamos en Twitter en @podcastinación y en Facebook en @podcastinación. Y bueno, nos veremos la próxima. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.